La princesa ha gozado 6 veces ayer noche. Su hermana se va a casar, con noble muy bien, muy fin, muy put. Rey, cacao, monta en yate, estrella, cine. Entran todos muy felices, lises. Pero los hijos machos se los haremos nosotros en los lechos de fuego de la revolución. No tendrán ojos para leer los despachos del corresponsal florido. ¡Stop!